Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo y lo he conseguido. Pues tiene que ver con el tiempo. Solo se trata de un modelo experimental. Es una máquina del tiempo. En el nuevo siglo no hay barreras, las distancias no existen, la red es universal. En la nueva era de la comunicación es instantánea y tus sueños se cumplen. Cuando los terrícolas duermen, los viajeros polares sueñan despierto. Viaja a los sueños polares, estación polar, satélite alfa emitiendo la Tierra. ¡Bienvenidos a Divagancia Dinero! Bienvenidos de nuevo a Divagancia Dinero. Soy Nordic Mist y esa era colaborador. Y el becario proletario, que se han marcado aquí un postureo radiofónico. Hola, buenas noches. Para acabar en un chillido absolutamente. Ahí me dice, no, cuando yo acabe el discurso tú dices, no, hola, bienvenida. Cuando te haga el gesto, o sea. Cuando hace. No, tú no has dicho cuando haga el gesto, has dicho cuando acabe de hablar, di, bienvenida a Divagancia y Dinero. Y dice, Me ha podido la emoción. ¿Lo volvemos a hacer otra vez? Estaba quedando muy bien. ¿Podemos volverlo a hacer? Lo volvemos a hacer. César, vuelve a ponerlo, por favor. Vamos a volver. Esto no ha salido bien. O sea, pero. Estaba quedando muy bien y al final. ¡Oh! ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Ultra Sur! Bueno, volvemos a empezar otra vez la sintonía. ¿Podemos volver a empezar otra sí. vez? Sí. Venga. Dale, dale, César. César es nuestro técnico de sonido. Hola, César. Hola, César. Hola. Hola. Hola, César. Hola. Empezamos cuando tú digas, César. Deja la música altica. Sí, pero más alta. Antes estaba. Ahí. Ven. Venga, ahí. Dentro de esa caja está el resultado de 2 años de trabajo. Deseaba terminarlo antes de que comenzara el nuevo siglo. Y lo he conseguido. Pues tiene que ver con el tiempo. Solo se trata de un modelo experimental. Es una máquina del tiempo. En el nuevo siglo no hay barreras. Las distancias no existen. La red es universal. En la nueva era, la comunicación es instantánea. Y tus sueños se cumplen. Cuando los terrícolas duermen, los viajeros polares sueñan despiertos. Viaje a los sueños polares. Estación polar. Satélite alfa emitiendo la Tierra. Bienvenido a Divagancia Dinero. ¡Aleti! ¡Aleti! ¡Ultra Sur! Ahora queda un poco mejor, pero da igual. Nos ha salido bien a la segunda, somos unos campeones. ¿Cómo se nota que esta podría haber sido a la 17ª? ¡Somos campeones! Por Dios. Bueno, sí, bienvenidos a Divagancia Dinero. Soy Nordic Mist, nuestro operador, el becario proletario por segunda vez. César, nuestro técnico de sonido. No, es un bucle. Que ya no se caga encima. Ah. Un aplauso que ya. ¡Bien! Bien, que esta noche que traemos. Hoy creo. Al parecer, porque de esto yo uno se entera tarde. Apicultura. Apicultura. O sea, en teoría yo me estaba preparando un fantástico programa sobre apicultura, el becario por el taller estamos hablando y de repente nos enteramos que vamos a hablar de aeronáutica pero, y aviación. Que lo decidimos, claro, es que lo decidimos en el bar. O lo decidí yo en el bar. Lo decimos, queda nada claro, yo luego he intentado dar un golpe de estado. Sí. No ha salido bien. Pues te salió sí. medio. O sea, en realidad casi te salió. A mí me dijiste, no, apicultura. Sí, sí. No, claro, vale, esto vale. Tú te lo crees todo, ¿sabes? Yo qué sé, yo pregunto, ¿de qué me preparo cosas? Apicultura. Pues no, amigos, vamos a hablar de la aviación y de los aviones y de las cosas que vuelan. Con la ilusión de más día mía hablar de vino. A mí de apio. Y este es el momento en el que vamos a despedir la temporada por todo lo alto. No, todavía nos quedan 2 programas del infierno. Vamos a salir nadando en sudor, ¿eh? Sí, es este que estudio. Es que no os dais cuenta que estamos ahora mismo en el estudio que no tiene ventilación y somos 4 personas. Es como hacer un programa en una sauna. Y yo mido 3 metros y medio. Y tiene el pelo del pecho rizado, como Sansón. Sansón tenía el pelo largo. Y rizado. Sí, pero del pecho no a nadie habla. Pues es un apócrifo. Se centra más en la espalda. Pues a lo que vamos, ¿va? El programa va a estar muy completito. Vamos a trabajar lo que es la aeronáutica y la aviación desde todas las perspectivas posibles. Y cuando hablamos de todas las perspectivas, decimos desde la perspectiva de la ignorancia. Y ya está. Y desde las salidas de emergencia. Sí. ¡Dumpas! Bien, porque Hemos intentado traer un aeronáutico, pero no ha podido. Un beso a... Un beso, Félix. Un beso desde el ¿Se aire. ¿Se llama Félix? Sí, como el gato. Amigo Félix, cuando vayas al cielo. Esto, qué bonito, porque ha parecido que está absolutamente preparado. Y no. Bien, pues vamos a empezar el programa. Os vamos a dejar con la primera canción de esta noche, que es de Family. No sé si conocéis el grupo vosotros. No, pero a mí todo lo que sea Reinar me parece fantástico. Yo sí que me salía de emergencia, sí. Os dejamos con la canción Como un aviador de Family. Bueno, amigos, si os preguntaréis qué es la aeronáutica. ¿Qué es la aeronáutica, Borador? ¡Excelente pregunta! Es una disciplina. No, la aeronáutica no es una ciencia, es una disciplina. Claro. Según esto, según Wikipedia. Y su ámbito es el estudio, según Wikipedia. Wikipedia. Según la definición de Wikipedia, vamos a ver, básicamente la aeronáutica estudia el diseño y la manufactura de aparatos mecánicos capaces de elevarse en vuelo. Uy, nos tenemos una llamada, ¡Llamada! ¡Yo! ¡Cógela, pásala! ¡Cógela, Nordic! ¡Cógela! ¿Sí? César, es para ti. Se lo llaman al técnico. Sí, ¿te paso a César? Sí, pero estamos en... Da igual, estamos en el aire, pero da igual. ¿Quién es? No sé, han dicho César. Y yo, si podría decir quién es. Sí. Estamos en... Tenemos nuestra primera llamada. Nuestra primera llamada. Llamada en directo. A ver. A ver qué dice. César, súbete el micro. ¿Qué tal, María? Está David. Dime, tío. Pregúntale por su madre. Sí. Dale un beso. Sí. No, pero seguid. Que no te cortes. Que estamos aquí. Sí. Creo que le quiere. Sí. Ah, sí, o sea, que quiere entrar. ¿Quiere entrar? Que entre. ¡Hombre, que entre! ¿Quién es? O sea, aquí hay que consultar más democráticamente. Para que el oyente se entere. Vamos a fingir que es como un consultorio sentimental, ¿vale? Sí, vale. Este es el de David de Radical Sonoro. ¿Quién? ¡Oh, David de Radical Sonoro! Sí, de Oy, oy, oy. Es jueves de 8 a 9. No, cuelgue. ¿Hola? ¿David? Hola, tenemos a la primera llamada de la noche, David. ¿Sí? ¿David? ¿David? ¿Estás con nosotros? ¿David? Ve hacia la luz, David. ¿David? ¡Oh! Hola, David. Oye, qué sonido más verosímil y realista. Viaje a los sueños polares. Había escuchado Feeling Good, la versión de Muse, cuando se pone con el... Sí. A mí está más a Radio María. Hola, David. ¿David? ¿David, has pecado? David. Estamos en directo con David de Radical Sonoro. David. Pingüino. Esto suena un poco como Radio María, ¿eh? En plan, los rezos ahí con... David. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Que me ha tocado la lotería. ¿David? Soy Barry White. Pues puede ser tú, David, si quieres. Sí. Hola, soy David. Hola, David, ¿qué tal? Tengo un problema. ¿Para qué has llamado a César? ¿Qué le estabas contando? ¿Te me gusta me parece que a Barry White. Oh yeah. Snake. Ay, tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Probablemente sea David otra vez. David. ¿La cojo? La secuela. Ay, Dios mío. Hola. O sea, aquí no. Seguimos en divagancia de dinero. O sea, podemos dejar de intentar sí. pasar a David y seguir sí. con el programa en algún momento. Sí, David. David, te hemos dado dos oportunidades, no has entrado. David. Te hemos nombrado 70 veces. David. Sí, David. David. David. David. David. Un fuerte beso a los chicos de Radical Sonoro, que son geniales. Sí. Sí, ya hemos visto la aportación de David a. David, sí, o sea, eso, eso se basa en su programa, en realidad. Ellos entran. Es un sonido de fondo. Es un white noise. Oh. Un saludo, tenéis que escuchar. Tenéis que escuchar el programa que sí. está muy guay, chicos. Sí. Los jueves de 8 a 9. Mira, sí. que tenemos aquí. Estará el Lorito. ¡David! ¡No! A ver, ¡no, no vuelvas no, a llamar, David! No, tío, no, deja de obviamente, hacer... no estás ¡para escuchando ya! El programa, te estamos diciendo que no llames. David, deja, no, deja, de David. Hacerte, deja de hacerte el Yeti. ¡David! ¡David! ¡Vuelve a la red, César! Hola. Este estudio, corte y confección, ¿no? ¿David? A ver, otra vez, vamos otra vez a... Entrando en los sueños polares. A ver... Ah, que está hablando con César. Claro, sí, sí, sí, claro, no, no, sí, aquí. Mama, esto como si fuese como si fuese un directo, ¿eh? Put a gun against his head. Put... Yo hago lo que me da la gana. Pero, o sea, cuéntanos, ya... César, cuéntanos por qué te cuéntanos, ha llamado. Cuéntanos, te da el micro. Te ha llamado? A ver, decirle hola. ¡Hola! ¡Hola, David! David. David. David. David. David. David. David. David. David. David. Hola. David. David. David. David. Hola. Póster. Póster. Póster. Póster. Llamando poster. A la hola. Tierra desde satélite Alfa. Yogur griego. Yogur griego. Petit Sweets. No, Petit Sweets no. Petit Sweets. Yoplait. Yoplait. Yoplait era una gran marca, tío. Sí. De hecho, en los aviones vosotros creéis que se daban Yoplait porque no estamos haciendo nada del programa. Hola. César, ¿puedes mandarle un WhatsApp a David diciendo que no vuelva a llamar? En la vida. Sí. Por favor. Son los cables para conectar con David. David. Está dando calor el micrófono. ¿Vieron Eurovisión? ¿Eh? ¿Vieron Eurovisión? No. Yo tampoco. ¿Tú? Yo tampoco. Muy bien. Siguiente. No, pero porque además fue porque me fui al Poetry Slam, que tenéis que ir, por cierto. ¿A qué? Al Poetry Slam, que es una competición de... ¡Hola, David! ¡Hola! ¡La primera llamada de Divagante Dinero! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, David, amigo Divagante! ¿Qué tal? ¿Qué tal te llevas con los aviones? ¿Eh? ¿Qué tal te llevas con los aviones? Muy bien, llevo ya 20 meses trabajando con aviones, ¿eh? ¿Sí? ¿En qué trabajas? ¿En qué consiste tu trabajo? Yo soy despachador de vuelos. Que despacha los aviones cuando la carga, todas esas cosillas. Vale. ¿Cómo podrías definir qué es un avión? Sí. ¿Qué es un avión? Sí. Sí, para ti. El avión es un aparato... A ver... Es que mi perro quiere participar también. Que participe. También, ¿Ha volado en algún avión? Él ha volado dos veces, ¿eh? ¡Hombre! ¿En ventanilla? En la bodega de... Abajo, en la bodega. Ay, pero... Ha volado dos veces. Eso es súper peligroso, ¿eh? O sea, que tiene experiencia. Ah, pues mira, está bien. Yo nunca he viajado en la bodega de un avión. Yo tampoco. Bueno, y... Pero él tiene experiencia, ya ha ido dos veces. O sea, que lo sabe. Se nota. Sabe que va. Y en la bodega de un avión... ¿Qué son más? ¿Eso montano? No has podido evitarlo. Era una golosina. Tienes que perdonar a nuestro compañero que tuvo un pequeño golpe de pequeño y se quedó ahí. En la bodega del avión puede pasar muchas cosas también, ¿eh? Sí, ¿sabes? ¿Sí? Y además, si los aviones son muy grandes, las bodegas son muy bonitas porque son bodegones. Bueno, sí. Este es el nivel, David. Dani. No, Dick Mist. ¿Quién es Dani? ¿Qué? cuéntanos, amigo de esta noche, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia más bizarra en un avión? Nos gusta mucho hablar de lo bizarro, de todo lo diferente que pasa en el mundo. Cuéntanos un poco. Pues la verdad que no he escuchado nada bien, ¿eh? No te he escuchado nada. Cuéntanos tu experiencia más extraña en un avión, por favor. ¿Mi experiencia más extraña en un avión? Sí. Pues... Muchas veces trabajé con una compañía boliviana y muchas veces cuando llegaba el avión de Bolivia había hasta pañales dentro del baño, dentro del urinario. ¿Pañales? Y había, sí, pañales, echaban los pañales ahí pensando que ahí se podía echar la basura, lo que fuera. Y muchas veces venía el avión con el agua y con algo más que el agua, saliendo de su urinario. Los pañales se hinchan cosa guapa. Sí, sí. O sea, lo digo por experiencia. Sí, se hinchan. Entre otras cosas. He visto muchas cosas. He visto gusanos dentro de la comida. ¡Qué asco! Bueno, pero depende. Si van con huevos y revueltitos, oye. Si es en Airline África, por ejemplo, sí, podría pasar. Airline África, esta compañía, ya no existe. No existe. Es que no podemos decir marcas. Sí. Claro, no podemos decir marcas. Claro. Por eso vamos a hablar luego del accidente de la Panam. Efectivamente. Pues bueno, y más cosas. Pero pasa que ahora que sí, no recuerdo, pero sí me ha pasado alguna cosa dentro de los aviones, la verdad. Hombre, has tenido ahora como cuarto de hora. La última vez que viajé hace 2 días, que acabo de llegar. ¿Sí? ¿De dónde? De viaje. ¿A dónde fuiste? He ido a Cali, Colombia, 10 horas de vuelo. Hostias. 330, 200. ¿Cómo se te queda el cuerpo después de 10 horas de vuelo? Pues mal, porque vienes hecho polvo, el jet lag te mata. Uf. Pero mal. ¿Era al menos de los aviones con dos, o sea, tenías un asiento cómodo? ¿Eh? ¿Tenías un asiento cómodo? ¿Eran de los aviones anchos? Sí, por supuesto, ahora hay más cómodo, pero antes habían asientos o aviones que eran horribles viajar con ellos. Ahora hay aviones más cómodos, por supuesto que sí. Ha mejorado, el sector aéreo ha mejorado. Hombre, desde luego. Sí, las bodegas también. Ha mejorado porque antes había aviones que no se podían, eran horribles. De hecho, hay todavía algún avión por ahí. No digo marca, es una compañía aérea nacional, no voy a decir marca, que dentro de sus aviones... En la ruta Madrid-Barcelona, por ejemplo, casi no puedes entrar, porque no hay espacio entre el delante y el atrás. Sí, como por ejemplo, no sé. Ejemplo. Spanair. ¿Qué quieres que diga? Ejemplo. ¿Digo la marca o digo el avión? No, puedes decir lo que quieras. Esto sí. es el programa de la libertad y del amor. No hay umbrales. Bueno, pues ya sabemos que es Iberia, la compañía de... La compañía de este país, y ya sabemos que hace lo que los aviones son bastante pequeñitos. La pero verdad. Bueno, como es Iberia, no es España, podemos decir que también parte de la culpa es de Portugal. La culpa es de Yoko Ono. Bueno, David, ha sido un placer hablar contigo. Sí. Bueno, chicos, que muchas gracias. Con un buen programa, ¿eh? Gracias. Igualmente, que bueno, que os escuchamos el jueves de 8 a 10. De 8 a 10. Recordamos que David es parte de los miembros de Radical Sonoro. Y que es un programa muy bueno y muy bonito. Sí. Muchísimas gracias por entrar, chicos, en directo. Gracias, David. Bueno, adiós. Un besito a todos. Un beso. Adiós. Chao. David de Radical Sonoro. Radical con K, por supuesto. De 8 a 10 los jueves. Nuestra primera llamada, probablemente. Nuestra primera llamada. Esto es muy bonito. Sí. Esto es muy chulo. Sí. Para hablar ahora de pañales bolivianos. Sí. Sí. Pero de hecho hay una cosa muy importante que no nos ha quedado claro. ¿Qué es un avión? ¿Un avión? ¿Qué es? Un avión es una cosa, viene de A y bión. A es una negación, un prefijo griego de negación, y bión, algo. Entonces, no, algo que no bión. Pero es grande, es un bi grande. Bi grande. Bueno, sigamos. la aeronáutica, ¿vale? Estábamos hablando de la aeronáutica, es una rama de la ciencia física. Porque si fuese química, no sería avión, sería popper. O una bomba. O una bomba. Y tampoco es del sector vinícola, porque no hay tantas bodegas. Me acabo de golpear yo misma con el micrófono. Bueno, no debe de confundirse la aeronáutica con el término de aviación, ¿vale? Porque eso los hemos separado. Los hemos separado completamente. En respeto a nuestro amigo Félix. Sí. Cuando vayas al cielo. Sí. Vale. Y a Carrero Blanco. Y a Carrero Blanco. Carrero Blanco cuenta como... O sea, ese viaje... ¿Es aeronáutico o...? ¿Habéis fijado que no he hecho ninguna pregunta? ¿Cuenta como ese viaje? Cuenta como un viaje... Me mola que dices, no haces ninguna pregunta en realidad, todo el mundo asume que has preguntado algo. Sí. Bueno, realmente la aviación es el manejo de aviones, ¿vale? No hay que confundir señores que estudian, diseñan y fabrican cacharros que vuelan a señores que manejan esos cacharros que vuelan. Nos tiene que quedar muy claro. Sí, porque además no solo fabrican y diseñan cosas que vuelan, también hacen coches o no, barcos, porque es aeronáutica. Bueno, pero también hacen ¿hidroaviones? Coches. ¿Hidroaviones? Hidroaviones sí, se consideran aeronáutica. Hidronáutica. ¿Pero por qué? O sea, ¿existen los hidroaviones? Sí, claro. Sí, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Cómo son? Pues... así con las alas como molladitas. Sí, ya hacen y van por el agua. ¿Cómo hacen? En el equipo A salía un mogollón de hidroaviones. Sí. No, salió la furgoneta. Salía IMA diciendo: yo no voy a volar. Pero el hidroavión, yo no voy a volar. Tómate un vaso de leche para que te tranquilices. Y después Murdoch ahí. Y después, he volado con este loco. Este loco me ha llevado. Yo no estaba muy loco, EMEA. Yo no estoy loco, EMEA. Y eso eran todos los capítulos del esfuerzo de guión ahí notable. No hacían... De hecho, la película tampoco es mucho mejor, ¿eh? ¿Qué película? No la he visto. La del equipo A. Hay una película con otros actores. No, ¿sabes que hay una película? Ah. Que de hecho, Mr. T denunció al Niga de la película porque salía drogándose. Y Mr. T nunca se droga. No se droga, mete muchas hostias, pero... Pero no se droga. Droga. Pero, y anuncia chocolatinas Mars. También. Por cierto, hay una cosa, la siguiente canción... César, atento, por favor. La siguiente canción va sobre uno de los miedos más comunes de la gente, que es el miedo a volar. Y la canta en un grupo que se llaman Los Mismos. Y la canción se llama Puente a Mallorca. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de solo caminando en bicicleta o autostop. Será maravilloso viajar hasta Mallorca sin necesidad de tomar el barco o el avión. Bueno, amigos, y todo esto, todo lo que es el tema de acción aeronáutica y demás, comienza con una leyenda muy bonita. Empieza con el mito de Ícaro. ¿Quién era Ícaro? Ícaro era un mendalerenda que decidió hacerse unas alas de cera. ¿Quién era el padre de Ícaro? Nunca me acuerdo. Dédalo. ¿Dédalo? Sí. ¿Sabes que el grupo de teatro de la Escuela de Aeronáuticos de la Politécnica se llama Grupo de Teatro Dédalo? ¡Rayos! Es un grupo de teatro. Hay un grupo de teatro aeronáutico. ¡Qué giro tan inesperado! Sí. ¿Y sabes quién estuvo en ese grupo de teatro? ¡Félix! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hola, Félix! Joder, si es que... Y yo. ¿Tú también estuviste? Sí. ¿Tú hacías teatro? Sí. ¿En mayas? No. Entonces no es teatro. En abriles. Bueno, yeah. Esto ha sido Divagación de Dinero. Adiós. Pues empieza, a Divagación de Dinero. Empieza con esta leyenda, ¿vale? De hecho, Ícaro tuvo un epic fail, ¿vale? Porque Ícaro se hizo unas alas de cera y digamos que cuando tú las pones al sol no peta. Se pega una hostia. Voló y que después se ahogó. Claro. Por eso, por eso no tiene nada que ver con la náutica. No. Es parecido a la Torre de Babel. Puedes llegar alto y sí, hay algo que te destruye. Sí, un poquito sí, pero además era doblemente inútil porque el tío se hizo unas aras de cera para ir al sol, se le derritieron y después cayó en el mar y después, o sea, es que lo hacía todo mal. No, ese tío. Sí, no, era un loser. Era un loser de la vida. Era un loser. Era un loser. Pero bueno, sabéis que en realidad todo esto empezó en el Renacimiento, todo lo que es la intriga mecánica del volar. Leonardo da Vinci, de hecho, Leonardo da Vinci fue el primero que hizo los primeros diseños, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él básicamente es como, o sea, lo que hizo Da Vinci es básicamente como un niño y dice, mira, un paz. Pues sí. Porque no funcionaba, no sería para nada. No funcionaban, pero bueno, él hizo un intento. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Sí. Ya. O sea, de niño todo el mundo dice, mira, un pájaro. Has venido desde Canarias. Yo cuando vine de Canarias y me regalaron... En tu hidroavión. Mis padres me regalaron un smartphone estas navidades y dije, ah, mira, por fin tengo modo avión. Y rompí el... O sea, tuve que coger un vuelo al final. Un fuerte abrazo a todos los niños valseros como Nordic Mist. Sí. En fin, sí que hubo un intento, hubo un amago que se llamaban máquinas de aleteo. Amago. Hubo un amago. Hostiable, ¿no? Y de hecho, en 1793, Diego Marín Aguilera, que era mecánico de Coruña, del Conde, en Burgos... Un español del que nadie se acuerda. Consiguió hacer volar un artefacto, ¿vale? Pilotado por él mismo con 431 balas castellanas, pero se vio obligado a aterrizar por la rotura de unas articulaciones de las alas. Sí, y más tarde se metió una hostia y se mató. 431 balas castellanas. Claro, se rompió una de las balas castellanas. Claro, porque eran de fabricación... Claro. Tendría que haber cogido japonesas, por ejemplo. Sí. Luego, si avanzamos un poquito más en el tiempo, ¿vale? Unos 10 años después, si George Kelly diseñó varios modelos de los primeros planeadores, ¿vale? Y el primer planeador fue tripulado por el Coachman Courier, Que ¿cómo? ¿El cómo? Coachman Courier. Venga, muy bien. ¿Cómo es? Coachman Courier. Coachman Courier. Coachman Courier. Coachman Courier. No. ¿Cómo es? Estás diciendo Coachman Curry. Que Carrier. Parece que estás diciendo Curry. Coachman. Es que era Curry. No, no es Curry. Bueno, es Curry. No. Carrier. Carrier. Carrier. Carrier. Carrier. Que vemos tu vestido y recemos por tu alma impura. Es bueno. Una referencia a hipster. Sí, sí. Carrie no es hipster. No, no. En vuestra puta vida habéis visto Carrie de Brian De Palma. Oh. No, no tenéis ni idea. Yo sé que la viste. ¿A qué es buena? Mogollón de veces, muy buena. ¿A qué es buena? Mogollón de veces. No es buena, es buena, buena, buena, buena, buena. Pues bueno, no tiene por qué. Bueno. No lo sabemos, que eso no es verdad. David, tú que llámanos para hablarnos de Carrie. David, ahora que estás, llámanos. ¿Eh? Pero vamos a ver, César, si no hablas con el micrófono nadie te escucha, no puedes... Solo te oímos nosotros, está diciendo sí. Que sí hemos visto el remake de Carrie. Sí, no. Yo sí lo he visto, y no me gustó. Me gusta más la de Brian De Palma, esto es así. Hace John Travolta, el remake John Travolta por fin consigue el papel de Carrie, que era el que quería en la primera, ¿o...? Sí. Olivia Newton-John. Olivia Newton-John no hace de Carrie. Como que no, lo hizo en Gris. De Carrie. De Carrie. Carrie... Carrie, guay, ay, ay, ay, ay, y sangraba. ¿Conoces el grupo Carrie y Yera? A ver. Me gusta mucho la Carrie Yera en salsa de vino tinto. Y se inventan de repente, ¿vale? El calor les afecta. Sí. ¿Estáis idiotas? Sí, sí, ¿idiotas? Sí. Llegamos, ¿vale? Llegamos al invento del motor más importante de todos los motores, que es la explosión interna, ¿vale? Es mis intestinos. Es que se oye el ventilador de fondo. Es que estamos aquí como viejas gitanas. No, se te ha olvidado citar igual a los hermanos Wright. No, es que lo he hecho a posta, lo he saltado a posta. Pero cuéntanos. Estamos hablando de aviación y no hablamos de los hermanos Wright. Que estaban el right y el left. Bien. Hostia. Vamos a empezar a censurar ya, ¿eh? Sí, vamos a empezar a preparar esto mucho antes. Sí, claro, porque íbamos a hablar de apicultura. Yo tenía fantásticas cosas sobre el boi y de cómo se comunicaban las abejas. Te habías currado, ¿no? Me había currado. Tu rollo. No, pero lo hacemos el siguiente programa lo hacemos. Claro. Después ya no me acordaré de lo que me he preparado. No, y harás de las frutas tropicales. ¿Y entonces qué? Y entonces están los hermanos Wright, que en 1903 hicieron el primer vuelo a motor. Y es curioso que construyeron, joder, son el hito más importante de la historia de la aviación. Y además construyeron el primer túnel aerodinámico. ¿Qué es eso? Pues un túnel que se mueve. Aerodinámico. Que el aire lo mueve. No, un túnel como para hacer pruebas de viento y tal. Ah, vale. Vamos, gente que no nos importa nada, ¿sabes? No, y que no significa nada para la historia y está aquí contándonos aquí el rollo. Bueno, no solo. Y después tenemos un gran ingeniero aeronáutico célebre. Félix. No, su tatarabuelo, que es Juan de la Cierva. Getafense ilustre. Que, bueno, y de Murcia, para que después no digan que todos los murcianos son como son. Isaac Peral, ¿no? Isaac Peral también era de... Ah, no, era de submarinos. ¿Quién llama? Sí, y después... Oye, y... en serio, ya basta de sí, gente... Sí, de interrupciones, o sea, ¡hola! Hay una luz fuera. Hola, que dice que estamos es? En el si es luz, si es rojo, estamos sí, en directo. Está loco, amigo. Por Dios. Ah, madre, que los por favor. Pues Juan de la Cierva inventó el autogiro, que es como un... ¡El giro chiclo! Como un protohelicóptero. Y es curioso, porque murió en el año 36 en un vuelo, en el despegue de un vuelo normal de línea de Londres a Ámsterdam. Es curioso. Qué cosas de la vida. Hablando de accidentes, por cierto, ¿sabéis cuál es el top 10 de accidentes de aviación? Sí, porque lo tengo en el guión. Bueno, esto vale, a mí me gustaría hacer una referencia que aquí no aparece. A Viven. ¿Habéis visto la película Viven? Sí. Sí. Yo iba a hacerla. Pues esto es el resumen de todo el bloque. Viven. Viven. Comiendo culitos. Jugadores de rugby que se comen culitos de humanos. No. De hecho, no. Estos son accidentes. El resumen es mueren. ¿Qué parte de...? Sí, de, todos de, mueren. ¿Qué al final? Parte del cuerpo humano hubieras preferido en caso de estar en Viven? La cacha. Yo la creo cacha, que el moflete. El moflete tiene que ser... Carrillada. La carrillada. Claro. El entrecot. De hecho, tengo a uno de mis alumnos, me dijo el otro día, voy a ser chef y voy a hacer entrecot de conejo. Claro, dije que además, yo preferiría, yo que sé, bebés o gente que hace poco deporte, porque tiene más grasa. Más fibra. Sí, más fibra. O sea, y no, la entrevetado. Porque son más blanditos. Si te coges a un tío que está ahí, pues igual lo puedes picar para hacer unas buenas hamburguesas. Pero claro. Pero a lo mejor tiene grasa entrevetada. Que eso es mucha cualidad. Pero igual para un jamón, por ejemplo, de Cristiano Ronaldo haría un jamón ahí bien curtido y tal, y lo va sacando ahí lonchita y tal, bien. Pero aparte de eso, por ejemplo, esa pataki, si supiese a jamón, perfecto. Pero sabe a plástico. Probablemente. Sí, sabe a silicona. Plástico quemado. Sí. A goma de automóvil quemada. Pues no sé, alguien más natural. Maribel Verdú. Maribel Verdú. No. Espero que Maribel Verdú no nos escuche. Ni el Zapataki. En realidad nos da igual. Bueno, hablemos, ¿vale? Hablemos del accidente de las Torres Gemelas. También fue uno de los mayores desastres de la aeronáutica. Sí, bueno, un accidente bueno, de aviación, deliberado, ¿no? Sí. A ver, no fue un accidente. O sea, como tal, accidente. O sea, en plan, estaban ahí, joder, pues hostia, pues esto de robar, ¿dónde aparcamos el avión que hemos robado? Sí. ¡Hostia! Pum, o sea, no fue pimba. Un poco así, o sea, no fue en plan de, oye, no. Que me llama mi mujer, espera, ¿sí? Bla, no. Y de todas formas, ¿no es el accidente con más víctimas? No, o sea, el accidente de aviación con más víctimas, puedo hablar yo de él. Sí. Porque ocurrió en Tenerife, ocurrió en el aeropuerto de Los Rodeos, que fue ¿Cómo? Sí. ¿El aeropuerto de qué? De Los Rodeos. ¿De Los Rodeos? Claro, porque sí. No puedes aparcar directamente, sí, tienes que aparcar en batería. Sí. Era demasiado obvio. Sí. El aeropuerto de Los Rodeos, porque por eso se construyó un segundo aeropuerto en Tenerife, el de los Reina Sofía. Rodeos 2. No, se llama el Rodeado Red. No, se llama el Reina Sofía. Pero igual, en cualquier caso, sí, ocurrió entre un Boeing 747 de la KLM y un Boeing 747 de la Pan Am. Y es súper curioso porque lo que pasó en el aeropuerto de Los Rodeos hay un montón de niebla, un montón, hasta el punto de que es posible que no veas más allá de 10 metros. En algunos días, entonces se estaban hablando, pero había problemas de interferencias y los dos aviones no se vieron y chocaron en la pista. Hostias. Y hay chocaron en la pista, además. Sí, chocaron en la pista. Es que no se podía, o sea, no se veían de la niebla tan espesa que había. Hostia puta. Y entonces, por eso vetaron hasta hace 5 años o algo así, que volvió a ser aeropuerto internacional. El aeropuerto de Los Rodeos no podía recibir vuelos internacionales. Imagínate tú para Tenerife eso. Y es muy. Es curioso eso, sí. Sí. A ver, es la aviación más grande de la historia. Con más víctimas. Y no se produjo en el aire. No se produjo en el aire, ¿no? Y pero bueno, está bien, o sea, saberlo. Y es que hay una leyenda del aeropuerto de Los Rodeos, hay tanta niebla que dicen cuando lo construyeron en realidad, un tío había hecho unas cruces en un mapa sobre los sitios donde no se debería de hacer. Salió Iker Jiménez. Y para eso es una leyenda urbana. Sí, sí, sí. No sé qué muy bien que pinta Iker Jiménez hablando de salió de ingeniería civil. Hablando de te juro que salió Iker Jiménez, o sea, eso lo vi lo de que sabían que en plan de hay bueno, que pero es una leyenda urbana, no es. Pero igual que claro, la de langosta. Por eso nos lo cuenta Iker Jiménez. Sí. Sí, porque si fuese verdad. No sería capaz, ¿no? Bueno, ¿y más accidentes? Más accidentes, bueno, está el accidente, uno de los más chungos también fue por un accidente, o sea, un accidente muy estúpido, ¿vale? Que fue durante la etapa soviética, ¿vale? Durante los soviets, que se metió un vuelo de Corea, se metió en la URSS y voló por los aires, matando a 269 pasajeros y la tripulación a bordo. Que eso fue también un chocho y un conflicto diplomático bastante serio. O sea, ya más que aparte de las muertes, fue por el conflicto diplomático, no. Que era Corea del Sur. ¿A quién le importan las muertes? Nah, son coreanos y se reproducen como chinches. Coreana. Y bueno, es que esto es muy dramático, esto no es como muy triste, ¿no? Esta parte no tenía que haber metido. Sí, hemos escrito como 9 páginas de guión sobre accidentes de aviación, sí. Pero del resto, o sea, en realidad no. De los hermanos Wright, se nos hemos colado así como, los hermanos Wright ahí. Sí, de puta madre. Right, left, tal, y después ya está. Tenemos aquí 500. La parte triste, un beso a toda la gente que... Que ha muerto. Que ha muerto. Sí, un saludo. Porque al fin nos tenemos que acordar de ellos, porque a fin de cuentas los muertos son mucho más que los vivos. Sí. Pasa a la siguiente canción. Y con esta reflexión, es verdad, os dejamos con Fly Me to the Moon de Frank Sinatra. estás Caleb Roca hoy, ¿eh? Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. song. Let me sing forevermore. Y seguimos con Todo a 100. Tía. Ilústranos hoy, Nordic Miss. ¿Qué nos traes? Pues os traigo aeronáutica. ¡Toma! Apicultura. Un poco de rigor. Bravo. Os traigo aeronáutica, sí, porque hemos hablado mucho de aviación y accidentes de aviación. Hola, Félix. Hola, Félix. Y hemos hablado mucho también, quizá demasiado, de pañales bolivianos y de gusanos en la comida. Sí. Pero, ¿por qué vuelan los aviones? Esa es la gran pregunta que se ha hecho desde Da Vinci hasta los hermanos Wright, hasta un niño, hasta vosotros, que antes estabais diciendo, oye, tenemos que hablar de aeronáutica y no tengo ni ¿qué es un avión? Y no sabíais. Pues, básicamente, los aviones vuelan por sustentación. Muy bien. Buenas noches. ¿Por qué vuelan los aviones? Es un poco como pregunta de anuncio de compresas, sí. ¿Eh? ¿Por qué vuelan los aviones? Porque a veces soy triste y no me lo explico. ¿Por qué vuelan los aviones? ¿Por qué los aviones lloran? Sustentación. La sustentación, ¿Tiene que ver con corrientes de aire? Sí. Yeah. Efectivamente. Pues, ¿a qué tienen que...? Bueno, he hecho al azar. Pues sí, pues básicamente, ¿cómo se consigue que un avión vuela? Pues digamos, tú con tienes... Con magia. Con magia. Fin. Está Tamariz. Y esta es la parte científica del programa. Homeopatía. Con homeopatía. Con homeopatías. Con homeopatía, en vez de queroseno le ponen una gota de queroseno diluida en 100 litros de agua y se lo... Y que sea lo que... Y que sea lo que, ah. Que pase lo que Oye, pase. Oye, si cura un cáncer... Si cura un cáncer, claro, si cura un cáncer, como el de Steve Jobs, ¿verdad? Claro. Sí. Un beso para Steve Jobs. Sí. Sí, ahí uno. La homeopatía le curó. No, murió. Steve Jobs murió. Sí. Ya lo sé. Ah, sí. Da igual. Pues básicamente... sí. Que está muerto. Sí, sí, sí. Vale. Pío Moano, ¿no? No, todavía no. Vale. Ni Marwanda. Pero tiene un juicio, lo han imputado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Va a sacar unos jueces en la portada. La liado, porque Maru la... Un beso a Maru, de todas formas. Sí. ¿Quién es Maru? Marwanda, Maru. Ah, pensé que era igual tu vecina así de repente. No, un beso a Maru. Marwanda seguro que ha montado un avión. No sí. Creo. Y sea, pero se la seguro que ha montado. Sí. Ah, Marwanda, si nos estás escuchando, ¿podrías llamar para confirmar esa acusación tan grave? ¡Tenemos una llamada en directo! Pues sí, pues básicamente las alas, ¿cómo lo consigues? Básicamente consigues que vuela por una diferencia de presión en la parte de arriba de las alas y en la parte de abajo. Oh. ¿Cómo consigues esa diferencia de presión? No lo sé. Curvando el ala por arriba. Entonces, ahuecando. Ahuecando. Es un poco el mismo efecto que haces cuando vas en el coche y pones la mano. Si la curvas un poquito... Y te la puedes... Si todas las personas que están en el coche sacan la mano y la ponen en esa postura, ¿podría volar el coche? No. Me pareció muy poético. Niño, solo si va un niño con la imaginación solo viva. Solo si va Mary Poppins dentro. O sea, con ella abre un paraguas. Pero tendría mala suerte y se estrellaría. Sí. Porque es inglesa. Entonces, ¿los ingleses conducen los aviones por la izquierda? ¿O no, vale? Pero el Manchester United los estrella. Y ahí ha sido este último programa. Estás cruel, ¿eh? Estás todo un salvaje. Aviación. Bueno, entonces hay una diferencia de presión. ¿Cómo consigues que eso pase? Pues lo que haces es curvas la parte de arriba del ala. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, al curvar la parte de arriba. Adelante. ¿Eh? Me echas un poco de eso adelante. Sí. Muy bien. Sigue. Creo que me está dando un golpe de calor en este momento, o sea que... Pues al curvarla, básicamente lo que hace es que las partículas que van por arriba van mucho más rápido. ¿Por qué? Pues básicamente por la conservación de la energía, que nos dice al principio Bernoulli. Entonces, al ir mucho más rápido, las partículas que van por encima del ala, pues baja la presión por la conservación de la energía. Entonces se genera mucha más presión abajo que arriba y se eleva. Como el Reiki. El avión. ¿A qué es curioso? Sí. La hostia. Bueno, yo me he quedado, vamos. De todo pitueco. Sí, sí, sí. Y pues, lo del ejemplo de la mano es muy curioso, o sea, porque es más o menos lo mismo, ¿no? Claro. Es que estás poniendo el gesto de la mano y esto es radio. Bueno, pero que se ve. O sea, se ve. Si te gusta conducir. Oyente. ¿Quién no lo ha hecho? No hace falta que lo vean. Todo el mundo ha hecho gilipollas. Estira la mano y curva para arriba, querido oyente. O sea, que aquí no se mueve una mierda. No, aquí no se mueve. Aquí sí, así mueves el aire, días. Sí, aquí se puede masticar el aire. Entonces, por ejemplo, para conseguir esa curvatura, para pronunciar esa curvatura, pues se utilizan los flaps y los lats, ¿sabes? Las cosas que se muevan en los alas. Vale, sí. Vale, pues que solo, lo has visto que solo las utilizan al despegar y al aterrizar, para pues, ponerle más curvatura y tal, pues y conseguir que haya más fuerza y tal, y sobre todo, pues también a veces para regular la fricción, que haya más fricción, intentar despegar. Pues con la menor energía, la mejor velocidad posible, la menor velocidad posible para ahorrar energía. Entonces, pues, eso es la hostia. O sea, así lo piensas en free, dices, hostia. Pero Y el principio de Bernoulli es fantástico, porque habla de la conservación de la energía en este tipo de sistemas, que dices, ah, qué tontería, pero al final es más o menos parecido a lo que pasa con un pulverizador, de un atomizador de perfume, por ejemplo, o los nadadores cuando nadan y introducen las manos en el agua. ¿Por eso los delfines son curvados? Sí. No, pero probablemente el que sean curvados ayuda a que vayan más rápido. Porque el fluido pasa más rápido por encima, entonces consigue que haya menos presión. Por eso saltan. No, pero bueno, queda bueno. Podría ser. Pero sí, y eso es básicamente lo que traigo. Espero visto, que les haya quedado bien. He de decir una cosa, claro. Para cerrar este bloque, que he visto más aviones que delfines. Yo también. No es raro. Yo no sabría decir. Hombre, yo cada vez que voy al aeropuerto, pues veo unos cuantos aviones. Ah, bueno, sí. Claro. Y volando. No puedes ver delfines. Y día, desde la balsa, casi ¿no? todos los días. ¿Desde la balsa? ¿Tú te rescataron los delfines? No. Tus es amigos. Mowgli. Yo vine a Madrid. De hecho, fue remando con la balsa hasta Madrid. Sí. No vine. Ahuecando el ala. Por todo Peñaperro remando con la balsa. Sí, sí. Con cuatro canarios. Turnándose. Estas ofensas étnicas. Sí, sí, sí. O sea, aquí el racismo que impera. O sea, solo porque soy africano. Aquí ya vemos. Es africano, tío. La siguiente canción. Entra en el bucle de la gallina. Así. La siguiente canción es de Barón Rojo. Y por favor. Para la impulsiva real. De Barón Rojo. Barón Rojo. Ya da paso yo. Dani, eres un personaje aquí, nada más. Bueno, seguimos con la siguiente sección, que es la sección del becario proletario. ¿Qué nos traes hoy, becario? Pues yo os traigo una situación relacionada con los superhéroes. ¡Oh! Iban remando por los campos de Castilla también. Sí, sí. Utilizaba a Robin como remo. Joder, puta. Rema, marinero. Imaginemos una situación en la que los superhéroes están teniendo problemas de vuelo y problemas de coordinación de sus vuelos y están chocando con muchos aviones. Uh-huh. Y los controladores aéreos no dan abasto. Y entonces nuestros estados han creado academias para reciclar a estos superhéroes voladores para que de alguna forma se tuneen, refuercen y vuelvan a cualificarse como grandes voladores. Pero la formación no existe en España. Claro, no, esto es en Portugal. Ah. Entonces vosotros sois los directores de la academia. Vosotros sois los directores de la academia. Es que estás haciendo como la de... Estoy intentando darle ritmo a mis palabras. Sí, pero estás haciendo como mi conejo, sí. Tío. Estás haciendo el mismo gesto que el conejo. Entonces, imaginaos, pues vosotros sois los directores de la Academia Recicla tu Vuelo para superhéroes. Entonces, os van a llegar los siguientes superhéroes y yo lo que quería pediros es que qué tipo de programas de vuelo, qué tipo de evaluación y de posibles mejoras haríais en el listado de superhéroes que voy a daros. Uh-huh. El primero que llega sería Superman. Superman se ha chocado en los últimos 2 meses con 200 aviones. A ver, es que... Lo que pasa es que no ha habido daños. En realidad Clark Kent lleva gafas. A lo mejor tiene un problema... Igual tiene un problema de visión de verdad. Y cuando va a Superman es de postureo. En plan, de no, me quito las gafas aquí, voy de postureo. Sí, creo que no. Y realmente después el tío está ahí leyendo en el Daily Planet y dice, ah, es que no leo. No, está, o sea, que vaya a la óptica. Es que vaya a la óptica. Una operación, un láser. Una láser. Sí. De hecho, se lo puede hacer el mismo con un espejo. Claro. Ahí continuo. Ojo, depilarse el entrecejo bien. Pero no, o sea, estaba bien depilado. Ya, pero porque es láser. La siguiente que llega es Mary Poppins. Que beba menos. Es inglesa. Sí, es inglesa. Es del Manchester, ya lo hemos dicho antes. Sí. Y probablemente lo que le pasa es que esté borracha siempre. Sí, siempre. O sea, la llevaríais a un prueba de alcohol. Sí, que sople sí, como una claramente. Sí. Bueno, y un poco drogada, porque con un poco de azúcar, esa píldora que os dan. Sí. En fin. Era Mary Popper. Ese es el peor. O sea, hemos dicho cosas horribles hoy en el programa, pero eso. ¡Chistaco! Ya. Son Goku. Además es un chiste robado, por cierto. Sí, sí, es de John Pico. Qué vergüenza. Son Goku. Son Goku vuela en una nube. Sí. No, él no vuela técnicamente. No, pero sí, al final cuando se hace mayor ya vuela solo. Pero quizá, está muerto. Quizá podríamos, ¿no? O sea, yo a Son Goku lo que haría es mandarle, yo que sé, a Jamaica. Son Goku tiene afición de chocar con Ryanair. Con Ryanair. Sí, últimamente no. O sea, es un pijo elitista. Choca con low cost. Choca con low cost, pues bueno, entonces me da igual, ¿sabes? Si se matan unos cuantos de gente que viajan en Ryanair, creo que... Que hubieran pagado más, sí, ¿no? Que hubieran pagado más, o sea, vamos a ver. Oye, ¿vosotros creéis que hay, en realidad, cosas salvavidas y cosas en Ryanair o no hay? Yo nunca he volado. Es que lo pienso, yo he volado mucho en Ryanair. ¿Yo? Y me lo he pensado un par de veces en plan de, a lo mejor es de pan. ¿Pero qué se supone? Que están arriba en... Claro, cuando tú tienes, o sea, el avión cae, ¿no? Te saltan como lo de las mascarillas. Las mascarillas de oxígeno y los chalecos salvavidas que los puedes sacar. Pero los chalecos están debajo del asiento. Claro, pero la historia es que Ryanair los tendrá, ¿no? No. Yo creo no. Yo creo que en realidad que son simplemente, o sea, que parece como son una figura que está plegada ahí, pero que no se desplega, que es solo como un cacho cartón. Tienen unos manguitos. Sí, están, pero yo creo que están hechos de pan. De hecho, yo una vez volé con Ryanair y dije, mira, hoy muero. Y no me equivoqué. ¿Soy la única persona que ha viajado con... O sea, uso habitualmente Ryanair para todos mis desplazamientos? Yo, sí, yo jamás. De la línea 7. Yo, de hecho, generalmente no, lo más barato que encuentro no es Ryanair. ¿Pero porque tú vas ahí a África? ¿Tú, African Airlines? Tu balsa. Oye, perdón. Tu balsa. El jueves me voy a Grecia, después me voy a Hamburgo, después me voy a Dresden. ¿Pero te van a dejar moverte por Europa? Con la barca. O sea, me parece que soy mucho más cosmopolita que ustedes. Proletaria. Bueno, a ver. Creo que la balsa puede llegar a muchos sitios, pero yo creo que Grecia no. O sea, Grecia no te da tiempo en... Tienes que atravesar Italia, el estrecho de Mesina. Fíjate que ha dejado caer que vive mejor que nosotros, ¿sabes? Sí, es más cosmopolita. Sí, yo por supuesto. O sea, aquí siempre ha habido clases. Aquí el Schweppes. Yo vivo ahí del turismo, de los robándole a los alemanes. Y vendiendo collares en la playa. Ustedes subyugados por los alemanes. Y tú prostituyendo tu isla. Yo prostituyendo mi isla. Neo. Pues yo creo que igual a Neo lo que le hace falta es un formateo. Sí. Disco duro, o sea, acero. Sí, porque... 404, o sea, el tío está ahí, empieza... pero bueno, Neo al fin y al cabo puede cambiar la realidad en cualquier momento. O sea, que si se estrella por... Es por voluntad propia. Es por voluntad propia. A lo mejor es a la cárcel. A la cárcel. Vale, Neo es responsable. Le desenchufamos. Sí. A Neo le desenchufamos. Y ya los dos últimos. Marcin Garceta. Marcin Garceta. No era técnicamente un superhéroe. Un robot. Es que es un robot. Lo hemos estado discutiendo antes. Entonces, básicamente es un Pero los robots no pueden ser superhéroes. No. Solo pueden ser los superhumanos. Sí. Hombre, héroes. Héroe. Un robot no puede ser porque un héroe. A él lo conducían. No, lo conducían. Sí. El poder, la maldad. Koji puede controlar. Mazinger Z, o sea, Koji, ¿no? Cody o Koji lo controlaba. Pues por favor, necesitamos una llamada en directo que nos confirme. Porque yo no había nacido cuando Mazinger Z. No, ni yo. Yo sí. Y sigue siendo becario. Así funciona la sociedad moderna. Y así vamos a estar todos. Sí. Y ya el último, la Antorcha Man. La antorcha humana. La antorcha man. Me la habéis recomendado vosotros. La antorcha humana. Este viene recomendado por vosotros. Yo la antorcha humana le elefaba los pies. ¿De qué? Le elefaba los pies. Le elefabas los pies. Como el elefar. Que eyaculabas en sus pies. Sí. Para que lubricase mejor. No, por vicio. Me da morbo. Pues yo a la antorcha humana, pues no sé. No sé qué decirte. Yo con la antorcha humana... Es que he tenido mucho trato. Y hablar con él, de hablar de él así en directo. A ver, él es un tío peculiar. ¿Te puedes fumar un canuto con él? Ahora dirás, no, no es su tipo. Te los enciende. Claro. Es una persona que siempre tiene... Siempre tiene fuego. Y mucha chispa, por cierto. Joder. Oh, ya. O sea, estaba evitando, ya, digo, no, espero, no, que sí. Vera no haga ese chiste. Tenía, o sea, que hacerlo. Era obligatorio. No, o sea, no era obligatorio. Era obligatorio. Pero bueno, da igual. ¿Quién más? ¿No hay más? Es un hombre con fuego en el cuerpo. ¿Tortemante? Su mascota es una llama. Tortemante. Torquemada. No era un superhéroe. ¿Torquemada? ¿Qué tal si...? ¿Torquemada? Era el compañero de Antorcha Humana. Bueno, y luego ha llegado Derivado, pero no está muy claro si tiene que ser... Es Carrero Blanco. Carrero Blanco. Claro, de la academia o... Carrero Blanco tuvo una carrera corta, pero explosiva. Sí. Carrero Blanco, sí, fue la bomba de... Pero, la época. No hagamos chistes sobre bombas. No digas bomba porque igual nos meten en la cárcel. Es verdad que no se puede decir. Se puede decir bomba. No se puede, o sea, ¿bomba? Podemos decir bomba, pero no asociado a Carrero Blanco. Bombón. Vale. Bombón. Bombón. Carrero Blanco, ¿qué? Le gustaban los bombones. Sí. Tenía una personalidad muy explosiva. Sí. Una carrera ascendente. Sí. Sí. Era una revista. Era del Madrid. Era galáctico. Pues, ¿qué más? Creo ¿qué más tienes, becario proletario? Ya preguntabas por Batman, pero me habéis confirmado que no... Batman no vuela. Batman no, vuela. Batman entonces... no tiene superhéroes. No, superpoderes. Superpoderes. Tampoco tiene superhéroes. Pero él no es un esclavo. Es a lo que voy. ¿Los malos de Batman son entonces todos esquizo? Porque en realidad tampoco son... O sea, el pingüino sí, pero el pingüino es esquizo. Bueno, o sea, vamos a ver. Los malos de Batman pues eran unos zumbados que te cagas, hombre. Bane tenía como unas cosas que le hinchaban ahí los músculos a los sacos. Sí, pero yo también se me hinchan cuando hago esfuerzo. Sí, pero no tanto como a Bane. Ya. O sea, tú, claro, por mucho lo esfuerzo... Lo mejor está César ahí con la bolsa haciendo ruido. Está con la bolsa haciendo ruido. No, está, yo aquí en mi puta bola. Está de un punky, está rebeldón. Tú tranquilo, o sea, sabes que eso no lo puedes editar después. O sea, que el ruido hace de fondo... Está soy rebeldón. No, le ha dado la adolescencia, está la adolescencia. Está en el pavo. Fíjate, tiene la lengua por fuera. Sin... Es porque se ha cortado el pelo. Sí. Está ahí en plan... Es hooligan. Yo luego llamo a los colegotes. Saca su cerveza. Sí, no, pues hoy a las 12 en casa. O sea. Sí. Y no hay postre. No hay postre. No, tú... no, o sea... No te fríes de nada. Ábrete una cerveza en medio del programa. Tú como si fuese tu programa, ¿eh? Sale a la anilla al lado del micro. De hecho, si quieres, tira la otra cerveza por encima de la mesa. Pues que no nos queda casi. Bueno, pasamos un poquito. ¿Tenemos algún superhéroe más o...? Sí, Adolf Hitler. Adolf Hitler. Él tenía un poder súper importante. Sí. Era el poder de el bigote. ¿Te habían visto Naruto? Pues el de los, sí, bigotes. Pues él hacía lo mismo con el bigote. Sí. No, no está probado, no hay ningún vídeo de ello. Hay rumores. Pero hay rumores. Bueno, amigos. Adolf Hitler era un inútil. Pues con posiblemente el programa más... de toda la historia de Iván Cinero. Más denso. Solo, sí, quería más... decir una cosa. ¿El qué? Las abejas... vuelan. Sí. Es verdad. Enlazando ya con... Enlazando con el siguiente programa, el próximo programa, que es dentro de 15 días, irá sobre apicultura. Sí, porque al parecer este no va sobre apicultura. No. Pero porque a lo mejor lo acordamos hace dos lunes en el bar. No quedó claro. No quedó claro. No quedó claro. No quedó claro. Dos y esto, hostias, al final, el que, sí, lo sufre dos, es el oyente. Sí. Es el oyente, sí. No, el oyente. Pobre oyente. Pobre oyente. Pedro. ¿Tú te has enterado, Pedro? Entra, llama. Sí, Pedro. Llama, Pedro, llama. Llama, Pedro. Llama, Pedro. No, no va a llamar, pasa de nosotros. Pedro, llama. Pedro, pues vamos a dejar, Pedro, con Pedro. Llama, Pedro, cuando escupes a Félix. Tú serás mi piedra. Os voy a dejar con uno de mis grupos favoritos, que es Sabia Dordro, ¿vale? Y os voy a dejar con una canción, la canción más mítica posiblemente de la movida, que se llama La chica de Plexilas. Esto ha sido Iván Cienero, un beso muy fuerte a Nordic Mist. Otro muy fuerte al becario proletario. Otro muy fuerte a Borador. Y otro muy fuerte a César, nuestro técnico punky. Sí. Y nos manda un beso ahora y se ríe. Y David. David estamos, de Radical Sonoro. David. Estamos contigo. Te queremos. Pingüino. Buenas noches, amigos. La especial diferencia. El conocimiento esencial. La llamada. La mente modulada. Gritos giran en mis ojos. En una campana de Gauss. El brillo me ciega. Palabras llegan sin palabras. Pensamientos, velocidad, salir al exterior, la transmisión del tacto, sin tocarnos, debajo de mi piel, avanzando.